Raíces. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos en este programa Raíces. Soy Bertrand Lobjoa, maestro de Humanidades aquí en la Universidad de Monterrey. Están escuchando Radio DEM 90.5 de frecuencia modulada aquí en Monterrey, Nuevo León. Programa que emitimos para, obviamente, la zona metropolitana de Monterrey, pero también por internet. Lo pueden escuchar en cualquier parte del país y cualquier parte del mundo, y sabemos que tenemos varios radioescuchas interesados en temas antropológicos, arqueológicos y esta semana en particular de arte rupestre. Hace pues ya unas cuantas semanas, el INAH reportó la inauguración de una nueva zona arqueológica, que es la zona de Arroyo Seco, ubicada en Guanajuato. Y bueno, ahí dentro de las investigaciones previas a la apertura de esta zona, hay una serie de investigaciones realizadas por un compañero nuestro, Carlos Viramontes, que vamos a tratar de presentarles el día de hoy, tratando de conocer un poquito más entonces este sitio de Arroyo Seco. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, Bertrán. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de volver a recibirte. Hacía mucho tiempo que no te hablábamos ahí, por el medio de Raíces, la verdad. Entonces, sí. Y bueno, queríamos tener ahí información de primera mano. Más que todo es oso porque hay este boletín que se publicó en la página del INAH ya hace ratito. Y bueno, faltaban ahí detalles o elementos quizás un poquito más concretos para entender qué conlleva, qué hay en este sitio que vale la pena que se abriera una zona arqueológica. Primero, quizás vale la pena que nos contextualices un poquito Arroyo Seco en términos geográficos, también en términos ambientales, para tratar de entender un poquito... pues quienes pudieron haber intervenido, en qué contexto justamente vivían esas poblaciones que frecuentaron la zona de Arroyo Seco. Dinos. Sí, claro, mira, Arroyo Seco se encuentra a la entrada de la Sierra Gorda guanajuatense, al norte de una franja occidental y semiestética de esta Sierra Gorda, que corre desde el río San Juan, hasta la entrada a San Luis Potosí. Es una franja muy amplia, semidesértica, habitada por cazadores-recolectores hasta donde sabemos desde el 7000 antes de Cristo hasta el siglo XVIII, por lo menos. Se caracteriza porque, bueno, pues por su aridez, claro, y por la presencia de sociedades nómadas y seminómadas. Uh-huh. Entonces, Arroyo Seco se encuentra en la parte norte de esta franja occidental. En el nororiente de Guanajuato. Ahora, ya planteaste de cierta manera lo que te iba a preguntar, pero conocemos ahí las principales fases de ocupación ahí de Arroyo Seco. ¿Cómo va a ser? Es decir, tenemos un... ¿Cómo decir? Una ampliación, por lo que comentabas, una ocupación bastante amplia, pero ¿fue continua? ¿Fue por episodio? ¿Cómo fue eso? Mira, lo que tenemos es una ocupación prácticamente continua. Esto se deriva de la investigación que hemos hecho en los últimos años, pero también de investigaciones previas como la elaborada por Cynthia Irwin o por François Rodríguez en San Luis Potosí, donde hay muchas similitudes. En estos momentos nos encontramos todavía en el proceso de fechamiento, pero lo que podemos establecer es que sí fue una ocupación continua. Fue básicamente cazadores-recolectores, no encontramos evidencias de sociedades agricultoras. Okay. Entonces nos permite observar como una especie de laboratorio muy interesante los diferentes procesos por los que pasaron estas sociedades, desde un nomadismo pleno hasta un sedentarismo prácticamente hacia el siglo XVI, y posteriormente su pliegue hacia zonas más recónditas en la sierra durante la llegada de los españoles. Ahora, bueno, ya que entendemos quizás este contexto, hablaste ahí de unos cuantos investigadores que han trabajado en esta zona. ¿Cuáles han sido las principales fases ahí de investigación? ¿Desde cuándo se está investigando Arroyo Seco y cuáles han sido las principales o los principales descubrimientos al respecto? Sí, mira, creo que lo comentas. Nosotros no somos los únicos, por supuesto. Arroyo Seco y la región de Victoria en general, en el municipio de Victoria en el nororiente de Guanajuato, es conocido por su arte rupestre desde el siglo XVI. Vaya. Sí, es un poquito desde épocas muy tempranas. ¿Por qué? Cuando Fray Guillermo de Santa María, un fraile agustino, llega a convivir con los grupos chichimecas de la Sierra Gorda, define cuál es el amplio territorio que ocupaban los pames, mal llamados panismos, se llaman Xijoy. El amplio territorio dice que iba desde Ucareo en Michoacán hasta San Juan del Río, Tolimán, dice, y sube hasta las regiones del Pánuco. Vaya. Después baja por los Samues y Xichú y termina en las Cuevas Pintadas. Llama la atención que mencione este lugar, Cuevas Pintadas, porque precisamente en Xichú, no el Xichú que actualmente conocemos, sino el antiguo Xichú, que San Juan Bautista Xichú, es hoy día Victoria, y es una región donde abundan de una manera muy particular los sitios de arte rupestre, o sea, las cuevas pintadas que se refería don Guillermo de Santa María. Esa es la primera referencia que tenemos. Vaya, súper antigua. Sí, posteriormente, y quizás por esta referencia, Emilio Bejarano, un arqueólogo que trabajó en Guanajuato en la década de los 70, visita la zona, ofrece un par de conferencias en 1973 y 1978, ya hace algún tiempo, en donde apunta la riqueza rupestre de Victoria, uh-huh, hasta allí, y elabora un calco. En aquel entonces se utilizaba realizar calcos con lienzos de plástico de las pinturas rupestres, hoy ya no se hace. Claro. Y hay otros métodos, ¿no? Claro. Posteriormente se hace un atlas de arte rupestre por Gloria Blancas. Lamentablemente fallece Gloria Blancas y lo continúa la arqueóloga Ana María Crespo, uh-huh, con quien se tiene una gran deuda tanto en Guanajuato como en Querétaro. Okay. Sin embargo, dada la complejidad del arte rupestre, Ana María Crespo me invita en 1999 a hacer un registro de Arroyo Seco en particular, y registramos 15 conjuntos pictóricos. Posteriormente, ya hacia el 2003, y preocupados por la conservación de Arroyo Seco, porque la construcción de la carretera que une Victoria con Tierra Blanca pasa a 40 metros del sitio arqueológico, preocupados por su conservación, propusimos un proyecto que lamentablemente no se pudo realizar por el fallecimiento de Ana María Crespo en 2004. Uh-huh. De esta manera, en 2005 iniciamos una primera temporada del proyecto Arte Rupestre en la cuenca del río Victoria, cuyo objetivo era la conservación de Arroyo Seco, la investigación del arte rupestre regional, su documentación. También nos interesaba ver la forma como los pobladores actuales ven el arte rupestre, lo asimilan a sus propias prácticas. Hay un componente indígena muy importante todavía en la región. Y empezamos a trabajar, bueno, en la documentación de Arroyo Seco y de otros sitios arqueológicos de arte rupestre de la región. Y bueno, finalmente, para ya no cansarlos, en 2010, y dentro de lo que se llama modelo Guanajuato de gestión patrimonial, que es un modelo diferente al que maneja en el resto del país, en donde interviene el gobierno del estado de Guanajuato, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y los municipios, se integró Arroyo Seco a este modelo. Okay. Precisamente para lograr su dignificación, su puesta en valor y su apertura al público, proceso que culminó el 24 de marzo de este año con la apertura de Arroyo Seco. Ahora bien, vamos a tratar de entender un poquito más este sitio antes de dar una primera pausa musical. Vamos a tratar de entender un poquito más bien lo que podemos ver en Arroyo Seco. ¿Y nos puedes definir así a grandes rasgos en qué consiste el corpus iconográfico de Arroyo Seco? ¿Son petrograbados con pinturas rupestres? O sea, ¿cómo está combinado? ¿Qué podemos ver? ¿Y cómo dividiríamos ahí los tipos de representaciones en Arroyo Seco? Claro, lo que tenemos es exclusivamente pintura rupestre. Va. En toda la región no hay petrograbado por alguna extraña razón. Los grupos de cazadores-recolectores aquí no apelaron al petrograbado, solo a la pintura rupestre. Vale. Entonces, lo que vemos en Arroyo Seco son dos cosas en particular. Uno es el entorno natural, que es particularmente interesante y que seguramente sirvió como para atraer a los antiguos grupos a pintar allí. Hay formaciones de roca, columnas muy, muy extrañas, que fueron aprovechadas especialmente para pintar. Entonces lo que tenemos es pintura rupestre dividida en dos pequeños cerros. En total tenemos 46 conjuntos pictóricos, más de 100 soportes pintados y poco más o menos 2,000 motivos gráficos. Va. Eso es lo que se puede observar. Ahora, la principal característica es la representación de la figura humana. Okay. Tenemos dos formas básicas en las que se representó. Una es esquemática, muy esquemática, de frente, en disposición estática. Digamos, es la figura humana arquetípica que encontramos pues prácticamente en todo el mundo. Uh-huh. Y la otra es una un poco más realista, aunque sigue siendo esquemática, pero tiene más volumen, es más dinámica y generalmente fue plasmada a la tinta plana o a la tinta plana y delineado en dos o hasta tres colores. Wow. Eso es lo que las representaciones que más abundan. Uh-huh. Ahora también tenemos representaciones de cacería, muy pocas, es cierto, pero sí las hay. Tenemos representaciones de danzas y algunos ejemplares muy significativos de zoomorfos, venados, coyotes, zorras, etcétera, ¿no? Algunos fitomorfos como maíz y peyote y en mucho menor medida otros motivos geométricos, ¿no? En zigzag, círculos, líneas onduladas, en fin. Ese tipo de iconografía es la que vamos a encontrar allí. Muy bien, Carlos. Vamos a hacer entonces una primera pausa, ya que nos planteaste un poquito el set, como en el cine. ¿Ah? Y vamos a regresar contigo siguiendo hablando de este sitio de Arroyo Seco. Regresamos. Claro que sí. Estamos de regreso aquí en el estudio de Radio UDEM. Están escuchando Raíces con un servidor, Bertrand Lobjoy, acompañado el día de hoy por el arqueólogo Carlos Viramontes de Lina, Querétaro. Estamos hablando del sitio de Arroyo Seco, de su iconografía rupestre en particular, ya que este sitio tiene poco de haber abierto, de haberse abierto al público. Carlos nos comentaba justamente la iconografía visible en Arroyo Seco. A ver, si uno quiere visitar un poquito Arroyo Seco, hay dos cosas ahí que te quisiera preguntar, Carlos. La primera es, ¿qué tanto de todo lo que nos has comentado anteriormente al fin de antes de la pausa musical, ¿qué tanto se puede apreciar justamente de todas esas representaciones de esos cuerpos ahí que están pintados? Y la segunda es, si nosotros ahí queremos entender un poquito más de Arroyo Seco, ¿qué podemos consultar ahí para preparar nuestra visita o eventualmente después de la visita para profundizarla, conocer un poco más de Arroyo Seco? ¿Qué podemos leer? Claro. Sobre lo que se va a visitar, bueno, tenemos un centro de atención a visitantes, una sala introductoria en donde pues la idea es ofrecer a todos los que nos visitan una idea de lo que es primero el arte rupestre. En México este tipo de manifestaciones arqueológicas, culturales, son muy poco conocidas. Uh-huh. Normalmente cuando hablamos de arqueología en México, la gente suele pensar en Mesoamérica, en las grandes pirámides o los grandes centros ceremoniales. Correcto. Y el arte rupestre no se conoce mucho, ¿no? Entonces nuestra idea es ofrecer a todos los visitantes primero una idea general de lo que es el arte rupestre, de las primeras investigaciones en Europa, particularmente de cuáles son las técnicas que se emplean en general para el arte rupestre. Luego damos una visión de lo que es el arte rupestre de México, de Guanajuato, para terminar en el arte rupestre regional, que es muy, muy rico, ¿no? Uh-huh. Posteriormente, el visitante ya pasa a lo que es propiamente el sitio arqueológico y hay dos cerritos, uno que se llama La Zorra, otro que se llama La Tortuga, y allí se puede visitar solamente una parte de estos 46 conjuntos gráficos. Sería imposible visitarlos todos. Nuestra intención era que todos los visitantes, cuando lleguen al sitio, cuando ya estén en el sitio, no sientan que hay elementos extraños. Entonces, los senderos están pensados precisamente para integrarse al entorno, al paisaje, que para nosotros es muy muy importante. Claro. Y van a ver aproximadamente un 30% de lo que es todo el sitio. Habrá dos tipos de visitas, ¿no? Una visita corta que puede llevar alrededor de una hora y media, y una visita ya más larga, de alrededor de entre 2 y 3 horas, ¿no? Para eso va a ser, digamos, al gusto del visitante, porque, bueno, las condiciones climáticas en la región pueden ser muy muy agresivas. El sol puede, el calor puede llegar a los 35, 38 grados, en fin. Entonces, ofrecemos dos tipos, siempre van a ser las visitas guiadas. Uh-huh. No va a poder la gente andar por todo el sitio, digamos, libremente, ¿no? Okay. Esto por la fragilidad. Sí, claro. De los vestigios arqueológicos que se presentan. Claro, claro. Ahora, en cuanto a la visita. Ahora, si se quiere saber más, bueno, el 31 de mayo vamos a presentar el libro de Arroyo Seco, ahí precisamente en la población de Victoria. Es un libro que ya está terminándose la producción en Editorial La Rana y ya va a estar a disposición del público. Pero si la gente quiere saber más sobre el arte rupestre del nororiente de Guanajuato, bueno, tenemos algunos artículos en línea que pueden consultar en la web que se llama academia.edu. Nada más, una vez que estén en esa página, ponen Carlos Viramontes y ahí automáticamente van a salir pues una serie de artículos y libros que, bueno, la gente podrá descargar sin costo. Va, como quiera, nosotros vamos a poner, obviamente, pues en nuestra página radiosudem.blogspot.mx la liga hacia tu perfil en la academia, obviamente. Y bueno, todo lo que podamos ahí pues agregar justamente a esta entrevista también estará disponible en esta página. Pues ya se nos está acabando el tiempo, estimado Carlos. Te agradecemos ahí la presencia y la presentación de este sitio de Arroyo Seco. Esperamos ahí que mucha gente en Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, ya que es bastante cerca también, se puede dar la vuelta al sitio y conocer un poquito entonces de arte y de pinturas rupestres en esta parte del país. Muchas gracias, Carlos. No, gracias a ti y un abrazo. Bueno, nosotros vamos a despedirnos personalmente de Carlos mientras ahí Checo nos está preparando la pausa musical que tenemos para ustedes y regresamos luego con nuestra agenda de eventos como cada semana, lista y preparada. Regresamos. Estamos de regreso en el estudio de Radio UDEM 90.5 de frecuencia modulada aquí en Monterrey. Vamos a cerrar este programa como lo solemos hacer cada semana con una serie de noticias, de exposiciones para ustedes, de eventos académicos a los cuales pueden asistir. Empezamos con las exposiciones. Hay una muy buena que se va a cerrar en un par de semanas en Mérida, en el Palacio Cantón, que se titula Colel, Transformando el Camino, una exposición fotográfica sobre mujeres de Yucatán, pasadas y presentes. Y también, pues ahí más bien a nivel más, un poco más cerca de nosotros, en Torreón, en el Museo Regional de la Laguna, son pues básicamente los últimos días de la exposición La Magia de la Sonrisa en el Golfo de México, para que puedan conocer las culturas de esta parte del país, culturas prehispánicas, obviamente. Tenemos en el Museo Carlos Pellicer, en Villahermosa, la exposición Sangre para los Dioses, el sacrificio en la visión de los mayas y los mexicas, exposición que está abierta hasta el 7 de octubre próximo. Y en la Ciudad de México, obviamente, pues tenemos la exposición La Reina Roja, viaje a Xibalba, en el Museo de Templo Mayor, y en el mismo recinto está la exposición sobre los aniversarios del Museo de Templo Mayor y el proyecto Templo Mayor. Eso entonces hasta principios de septiembre. Eventos académicos, hay varios que comentarles. Les queríamos comentar en particular de un curso que se va a dar en el Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México e impartido por Ignacio de la Garza, en un curso que se titula Literatura Oral de los Antiguos Nahuas. Es un curso que se va a dar cada miércoles ya empezó de hecho la semana pasada y se va a dar hasta el 30 de octubre próximo. Luego tenemos también, pues en la Ciudad de México arrancará pronto la quinta fiesta de las culturas indígenas, del 24 de agosto entonces hasta el 2 de septiembre en el Zócalo capitalino. Y también, bueno, vale comentar un diplomado sobre poblaciones afrodescendientes en México y países de América Latina que propone la Coordinación Nacional de Antropología del INAH hasta el 26 de octubre. Eso es cada miércoles de las 4 a las 8 de la noche. Pero también hay un curso que va a arrancar, que va a ser muy corto, muy intensivo, un curso de divulgación Afroamérica, la tercera raíz, que propone la Universidad Nacional Autónoma de México. Y aquí la cita es en Río Magdalena 100, en la Ciudad de México, a partir del 23 al 27 de agosto, de las 4 a las 7 de la noche. Hay una liga que les dejamos en nuestra página para que puedan ahí tener todo el proceso, todos los informes necesarios. Y bueno, vale la pena también recordar que vamos en las últimas sesiones del curso de Introducción a la Escritura y Calendario Maya que propone Hugo García Capistrán, a un lado de la casa del Museo Casa de León Trotsky en la Ciudad de México, los sábados a partir de las 10 de la mañana. La semana próxima será el último curso, y sigue también los cursos de lengua mazateca en la unidad de posgrado de la UNAM. Y bueno, eso ya tenemos ahí la agenda completa con este curso. Y falta también comentar el diplomado de arqueología forense que se está llevando también en antropologías de la UNAM. Arrancó la semana pasada y va a durar hasta el próximo 1 de diciembre, los viernes de 4 a 8 de la noche y los sábados de 9 a 13. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Noticias, dos noticias relevantes. Primero, la publicación de unos estudios genéticos y arqueológicos hechos acerca de restos humanos encontrados en una cueva de Puyil en Tabasco. Es realmente una maravilla ver ahí cómo esta gruta fue utilizada para depositar restos de grupos que pertenecen a grupos distintos, es decir, a épocas y a poblaciones distintas en el pasado, porque remonta ahí pues ya básicamente al paleolítico. Y pues la gruta aparentemente fue reutilizada por los mismos mayas cuando pudieron enterarse justamente de la presencia de esas osamientas. Unos 20 individuos, más de 20 individuos que fueron ahí encontrados, 29, y 10 que fueron sometidos a estudios genéticos. Vale la pena que consulten el boletín accesible en la página de INAH. También vamos a recordar la memoria de la paleontóloga Gloria Lancaster Ibarra, que lamentablemente falleció pues la semana pasada. La doctora Lancaster fue formadora de muchos paleontólogos, en particular aquí en el noreste de México. Entonces ahí pues un agradecimiento por lo que nos ha dejado como legado, y también un pensamiento para sus familiares, sus colegas, sus seres cercanos que pues lamentan ahí su deceso. Terminamos este programa con una recomendación de lectura, la revista Desacatos número 58 con tema Dilemas del Peritaje Cultural. Está disponible en la página internet del CIESAS para que la tomen en cuenta. Y ya con eso terminamos este programa. Agradecemos, por supuesto, pues su fidelidad a este programa. Recordando que a partir del 6 de septiembre cambiamos de horario. Los jueves va a ser el programa, los jueves a partir de las 19:30 horas, para que nos tomen en cuenta este nuevo horario. Agradecemos a Choque Becerra, por supuesto, su apoyo, como cada semana, y recordándoles que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Les saluda Bertrand Lobjoy, que tengan todos ustedes una excelente semana. Raíces.